hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 9 de la mañana, 40 minutos de este lunes 22 de septiembre y nos vamos a ir sonoramente hacia Ecuador porque mañana, martes 23, se va a realizar un gran paro nacional, incluso en este territorio, en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Embajada de Ecuador en Argentina. A las 6 de la tarde se va a hacer un plantón anti Noboa, el presidente de aquel territorio, en contra de las medidas de hambre. Y para charlar en profundidad de qué es lo que está pasando en Ecuador, le damos la bienvenida al aire de la tribu a Zeta. Hola Zeta, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues aquí en el Ecuador resistiendo frente a las políticas neoliberales. ¡Uy! Oh, ¡qué batalla, compa, eh! Contanos un poco cómo llegan a esta medida de paro, qué organizaciones del campo popular son las que están organizando, qué adhesión tuvieron como para hacer una presentación de la jornada de mañana. Bueno, ¿cómo llegamos a la decisión de paro? Básicamente el gobierno nos ha puesto contra la pared. La crisis en el Ecuador, tanto de seguridad como económica y social, ha llegado a unos límites que hacen que cada vez sea más difícil vivir. Vivimos sobreviviendo. Hay una crisis económica que ha empeorado las condiciones. Sin embargo, el presidente Noboa, un presidente electo que lleva alrededor de un año en el poder, ya en un año ha causado bastantes estragos en las clases más populares, digamos. En el Ecuador pasa algo muy particular y es que una de las organizaciones milenarias en el Ecuador es el movimiento indígena representado por la CONAIE. Sí. Y esta CONAIE pues tiene una tradición de lucha que ha permitido que lidere los dos últimos paros. Como sabemos, en la región hay una tendencia de derecha creciente y de un neoliberalismo brutal, ¿no?, que nos ha empobrecido la región en estos últimos años. Eso ha pasado en los últimos gobiernos. Hay una receta del FMI que se viene exigiendo al Ecuador que se cumpla, y esa ha sido la razón de que se quieran retirar subsidios desde hace varios años, con los dos anteriores gobiernos, tanto con Moreno como con Lazo. Y en las dos ocasiones los gobiernos no salieron bien parados porque la eliminación de subsidios es para el Ecuador, para las personas del Ecuador, una de las cosas más concretas que afecta a su vida. Y entonces la gente sale a protestar. Esta decisión se toma a raíz de que por decreto el presidente decide eliminar el subsidio al diésel. Esto ya lo intentó el gobierno de Moreno en 2019. Y fue la chispa inicial por la que se diera el paro del 2019. Sí. ¿No? En esa ocasión se firmaron acuerdos con el movimiento indígena liderando y las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, las organizaciones feministas, de mujeres, de disidencias. Pues ya se firmó un acuerdo en el que se establecía no subir el precio de los combustibles y mantener el precio del diésel, mantener los subsidios, ¿no? El gobierno actual, Daniel Noboa, entró al poder prometiendo en campaña que no subiría los combustibles, sino al contrario, su promesa era que los iba a bajar y que iba a mantener el precio del diésel. La razón por la que la eliminación de este subsidio es tan importante, por ejemplo, para la gente campesina en el Ecuador, es que está directamente relacionada con la producción y el transporte de los productos agrícolas que salen desde el campo a la ciudad y que les afecta directamente, ¿no? Se usa diésel desde la cadena de producción, es decir, en tractores, pero también en el transporte de estos bienes. Sí. Y eso les afecta enormemente y eso afecta el precio de la canasta básica, que ya es más alto que el salario básico en el Ecuador. Ajá. Entonces, estamos hablando de un encarecimiento de la vida, pues, criminal, sí. Brutal. Además, este gobierno entró prometiendo mucha más seguridad. El Ecuador es una zona de paso para el narco. Ajá. Y, pues, básicamente se ha tomado varias zonas del Ecuador por la delincuencia organizada. Y la promesa de este gobierno fue activar un plan llamado Plan Fénix para mejorar la seguridad y las condiciones de los ciudadanos, ciudadanos ecuatorianos, ¿no? De la población en general. Y para esto, ¿no? Lo que hizo fue subirnos el IVA, subirnos el impuesto al valor agregado de todos los productos del 12 al 15%. Ya desde el inicio, su promesa era que esa subida, esa alza, ese paquetazo que nos estaban imponiendo sería para financiar este Plan Fénix que permitiría que la seguridad vuelva a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y esa es una de los temas que les interesa a la gente, a la población. Uh-huh. Sin embargo, las condiciones no han mejorado, ¿no? Okay. Para nada en el primer semestre del año. Estamos en las cifras más altas de muertes, de homicidios violentos. Sí. En el primer semestre, además, vamos ya a más de 200 feminicidios. Cada 21 horas se asesina una mujer en el Ecuador, ¿no? Las condiciones de seguridad han ido todo lo contrario, ¿no?, a la promesa de este gobierno, han ido empeorando la crisis. Y, sin embargo, ahora el gobierno lo que intenta es gobernar por decreto y además declarando, ¿no?, varias zonas en las que sobre todo ha habido resistencia contra los gobiernos neoliberales, dictando estados de excepción. Mira, constantemente es digamos la respuesta del gobierno, ¿no? Tal cual, es muy similar a lo que está pasando en este territorio, ¿no? A medida que vos ibas como hablando, incluso, mira, para que te des una idea, en este territorio el IVA es del 21%. Así, hace añares que se paga el 21% de IVA, es un montón. Y todo lo que ibas diciendo, ¿no? El impuesto, la eliminación del subsidio al diésel, cómo eso va calando en el costo de vida diario de lo que vamos consumiendo para nuestra vida cotidiana. Esto de gobernar por decreto es como lo que nos vas contando. Hay algo que se está reproduciendo, bueno, en este territorio también, con un gobierno negacionista de ultraderecha, que tiene que ver con una entidad que nombraste, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es de qué manera se meten. De hecho, acá una de las ideas con las que asume este gobierno es la de dolarizar. Y bien, al escucharte, sabemos que dolarizar es una receta que impone el fondo y que lo que trae precisamente es todo esto que vos nos estás contando, ¿no? Completamente. En el Ecuador ya se dolarizó en los 90, significó crisis y muerte para la gente igual. Y pues básicamente en un Ecuador dolarizado, además, eso ha generado esta relación con el narco también en el Ecuador. O sea, hay que decirlo, si es que la promesa del gobierno de Milei es dolarizar el país, eso también tiene que ver con los vínculos que tienen los gobiernos con el narco. Nosotras hemos sido categóricas desde nuestras organizaciones de llamar a esto un narcogobierno, porque se ha comprobado, no estamos hablando de investigaciones cualquiera, ¿no? Se ha comprobado ya la DW, sacó una investigación acerca de este gobierno y el transporte de cocaína hacia los Estados Unidos. No se puede, lo que decimos, ¿no? No se puede combatir a la delincuencia cuando la delincuencia y el narco está en el mismo gobierno. Tal cual. Y la medida de fuerza de mañana es un paro. Acá nosotras, digamos, lo que desde los movimientos sociales estamos exigiendo a la CGT, que es una central, una de las más grandes, ¿no?, centrales obreras, que llamen a un paro, ¿no?, como a un paro general. Este paro nacional ahí en Ecuador tiene la adhesión también de sindicatos, gremios. ¿Es un paro, como denominamos en este territorio, general? Es un paro general, sí. Se ha llamado el paro, las medidas de hecho ya se están tomando desde la semana anterior. Ajá. Ya han habido cortes de carretera en todo el país. Y lo que sí vemos y queremos denunciar es que desde que se ha intentado, ¿no?, dialogar con el gobierno en las posibilidades del diálogo, que no hay, pero desde eso hasta tomar medidas de hecho como cortar carreteras. La violencia con la que están actuando los militares y la policía es tenaz. Vemos que la policía de Noboa, los militares de Noboa, están muy claros, ¿no?, del nivel de impunidad con el que pueden actuar. Se amparan bajo el uso progresivo de la fuerza, que no es más que una forma en la que han logrado asesinar a personas. En el 2019, ¿no es cierto?, hubo 11 personas asesinadas por la policía y los militares, y en el 2022, 9 personas más, que el Estado jamás ha reconocido como asesinatos de Estado, que son lo que son. Y que, digamos, la subida del subsidio incluso, ¿no?, nos recuerda eso, nos recuerda sí. que nosotras hemos perdido compañeras, compañeros en la lucha por evitar el alza de estos subsidios. Y lo que tenemos también, y que creo que se asemeja con la Argentina, es que este gobierno no es cualquier gobierno. Es un gobierno que basa así su lógica de poder, narcisista la llamaríamos, ¿no? Sí. Basada en la figura de este hombre heterosexual, ¿no?, que hay una vuelta al Estado, a la familia tradicional, ¿no? Sí. Hay una vuelta al ataque contra personas trans, contra personas de la diversidad, muy fuerte de parte del gobierno y en todas sus instancias, y que es esta figura heroica que viene a cambiar las cosas en base al autoritarismo. No estamos hablando de gobiernos profundamente autoritarios. Noboa se niega a incluso no acatar las normas de la Corte Constitucional y de las instituciones que de alguna manera se supone tienen que cumplir ciertos roles. La última vez lo que pasa es que la Corte Constitucional le niega provisionalmente varios artículos de 3 leyes que fueron aprobadas bajo una justificación de urgencia económica y seguridad nacional. Sí. Esos artículos incluían disposiciones que autorizaban desde la recopilación de inteligencia sin aprobación judicial previa, y así varias reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y a la justicia tributaria. Ajá. Este gobierno se ha perdonado a la familia Noboa, a su familia, ¿no?, a sus empresas. Ajá. Más de 100,000 millones de dólares, ¿no?, de la noche a la mañana en el SRI aparecieron exonerados de esos impuestos. Ajá. Y sin embargo el gobierno no sube el IVA para desarrollar el plan Fénix, que no ha funcionado, ¿no? Que lo único que ha significado es entregarle más poder a la policía y a los militares, definitivamente, porque es un gobierno que está perdiendo además todo el apoyo que con el que entró al poder. Uh-huh. Ha venido decreciendo en estos últimos años. Y otra de las cosas que está impresa en el fondo, en la receta del sí. FMI, del Fondo Monetario Internacional, es que se despidan, que se achique el Estado. Claro. En el Ecuador, por decreto, el gobierno desaparece varios ministerios, ¿no?, los desaparece, y bajo estos decretos ya despide a 5,000 funcionarios públicos en esta primera tanda. Ajá. El objetivo, bajo la presión del FMI, es llegar a 50,000, ¿no? Para que se hagan una idea, las condiciones en las que hemos venido aguantando y resistiendo en el Ecuador han llevado al límite las cosas, están llevándonos la crisis al límite y gobernándonos por decreto. En ese sentido, varias organizaciones, las organizaciones que en general hemos resistido en el Ecuador, estamos llamando a paro nacional y a sostenerlo desde varias formas. Se anuncia ya desde los transportistas al siguiente día de la eliminación del subsidio, la semana pasada, y el día jueves la CONAIE realizó su asamblea general en pleno con líderes y representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, y decreta ya el paro nacional. En un inicio las medidas de hecho se han tomado en los territorios, dentro de los territorios, no en la capital específicamente, y ya se han cerrado carreteras y demás. Pero claro, lo que sí vemos, lo que estamos viendo, presenciando, es que hay una represión desmedida totalmente, ¿no? Sí, de hecho, nos llegaba ayer a última hora desde también desde la CONAIE la denuncia de cómo las fuerzas represivas ingresaban a territorios de las comunidades para precisamente amedrentar y detener todas estas medidas que se están llevando adelante, que incluso son territorios que están en disputa con las empresas extractivistas y con todo este Estado aliado a las dictaduras mineras, ¿no? Como hay algo que al escucharte se acerca muy mucho a lo que está pasando acá y que sin duda tiene que ver con políticas de estas empresas internacionales que nos ponen y nos quieren tener como un territorio de sacrificio, ¿no? Y ahí la importancia de la unidad de las organizaciones para frenar, para detener y evidenciar que no hay licencia social para toda esta avanzada. Y en relación a eso te quería preguntar cómo están las organizaciones, cómo está el campo popular, ¿no? Porque muchas veces desde acá la sensación que tenemos las transfeministas, las piqueteras es no damos más, estamos muy como viste la sensación de no alcanza nada, pero sabemos que no podemos claudicar. Ustedes allá, ¿cómo lo palpitan? ¿Cómo se vive el campo popular? Bueno, primero contarte también, con respecto a lo que decías, este es un gobierno extractivista. ¿Y qué pasa detrás de eso? Pasa que los capitales del gobierno, este gobierno es un gobierno que acuña tanto el poder económico, es Noboa, Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, es, digamos, uno de las familias multimillonarias claro. del mundo, no del país, del mundo, ¿no? De todo el continente y el mundo. Y ahora tienen el poder económico. Vienen de una familia que viene buscando la presidencia durante años. El padre de Daniel Noboa intentó varias veces ganar la presidencia del Ecuador y ahora su hijo Daniel Noboa lo ha logrado, ¿no? En un contexto también complejo y difícil. ¿Y qué pasa? Que es un gobierno extractivista y que detrás es que esta familia se ha hecho multimillonaria basada en el monocultivo de banano. Es una familia bananera, ¿no? Y lo que ha significado es que han venido robando tierras a comunas ancestrales de la costa para establecer sus bananeras, ¿no? Y que de esa manera fueron creciendo y creciendo su capital durante años, y que ahora ese capital se está trasladando al extractivismo, a la minería. Claro. Y por eso este es un gobierno minero, es un gobierno que apoya el extractivismo, ha abierto, pasaron como 7 años el catastro minero cerrado, porque no se podían entregar más concesiones mineras en el Ecuador, porque el Ecuador ya es un país ampliamente concesionado, ¿no? A las petroleras y a las mineras, y ha reabierto ese catastro minero, fue a un tour a Canadá a abrir, básicamente a vender el país, a vender los territorios indígenas para minería, y claro, en esas condiciones, en los territorios, se vive ya desde hace tiempo, no solamente en este momento de paro nacional, sino se viene resistiendo en contra del extractivismo, porque las comunidades le han dicho claramente, ¿no? A través de consultas populares, a través de varios mecanismos, que no queremos minería en estos territorios, que no se quiere minería en fuentes de agua, ¿no? En Quimsacocha no se quiere minería, toda la ciudad de Cuenca, más de 100.000 personas marcharon la semana pasada en contra de un proyecto minero canadiense, ¿no? Que quiere implantarse en una zona hídrica importante, en las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca, y por eso Cuenca, Quimsacocha, en donde ya se han realizado 3 consultas populares donde ha ganado el no a la minería, vuelven a imponer este proyecto minero, y así en varios territorios, en Palo Quemado, en Las Naves, la gente ya viene resistiendo, venimos resistiendo en contra de este gobierno en cada territorio por el tema del extractivismo, que es una cosa súper fuerte, ¿no? Que nos quieren volver zonas de sacrificio, pero al país entero, nos quieren meter minas ya indiscriminadamente, ¿no? y subastar el país básicamente al extractivismo minero. Se plantea abrir nuevamente la posibilidad de más pozos de petróleo en el Ecuador, cuando ya en el Ecuador el petróleo ha significado empobrecimiento de los territorios indígenas de la Amazonía. Tenemos más del 60% de la Amazonía concesionada a petroleras. Para que se hagan una idea de cómo está la situación, venimos resistiendo ya durante años. Ay. En el campo popular, ¿cómo estamos? En el campo popular hay unas rupturas grandes. Sí. Ha habido digamos, años también en los que los gobiernos neoliberales han infiltrado gente, han perseguido a líderes sociales, han asesinado a líderes también, ¿no? Entonces, en esas condiciones venimos de una tradición que ya que viene desmoralizándose, por un lado. El gobierno lo que quiere es gobernar con su propio pueblo, es lo que decimos. A la vez que venimos ya realizando marchas, llamando convocatorias, el gobierno lo que hace es hacer sus propias marchas, en las que se ha comprobado, ¿no?, que les paga $20 a las personas que llegan a sus movilizaciones. Uh-huh. Y que obliga a los funcionarios públicos a salir, ¿no? Y de esa manera lo que decimos es que Daniel Noboa lo que quiere es gobernar a su propio pueblo. Y en ese sentido, el campo popular, lo que venimos haciendo es intentando aliarnos, intentando resistir frente a esta crisis que nos ha pegado también a las organizaciones sociales. El presidente, el expresidente de la CONAIE, ¿no?, Leonidas Issa, sí, una de las figuras más importantes de los anteriores dos paros, tiene ya encima más de 50 procesos legales abiertos en su contra. Para que se hagan una idea de cómo está la persecución, y en su territorio, hace un mes descubrieron a personas persiguiéndolo. La comunidad lo que hizo fue, estos eran policías que estaban haciendo la investigación y que tenían claras órdenes de acabar con la vida. Uh-huh. De Leonidas Issa, ¿no?, uno de los líderes importantes de los últimos paros. Entonces, la persecución y el nivel de infiltración que se nos ha hecho también en las organizaciones ha tenido unos resultados también que en este momento nos toca combatir, a la vez que estamos intentando organizar la resistencia. ¿No? Ahora mismo buscando frentes comunes, nuestro frente común siguiente es el no a la consulta popular. Un gobierno que no respeta ninguna de las consultas populares en los territorios nos quiere volver a consultar. Ya entró con una consulta popular en la que planteaba varias preguntas que para nada son beneficiosas, ¿no? Sí. Entre ellas el arbitraje internacional, validando el arbitraje internacional en casos de defensa territorial en los que una consulta popular gana en contra de una minera, ¿no? Sí. Para echar abajo esto. Y varias preguntas que atentaban contra, sí, el pueblo. Tal cual. Y en esa consulta popular ya se respondió que no a varias de esas preguntas, y ahora nos quiere volver a consultar el gobierno que no respeta ninguna de las consultas populares. Nos quiere volver a preguntar con lo que el gasto que eso significa. Totalmente. ¿No? Y dentro de esa consulta popular, lo que ya ha dicho y que viene anunciando desde el inicio de su campaña, lo único quizá que ha cumplido este gobierno es que quiere cambiar la Constitución del 2008. Una Constitución que es garantista de derechos, de, sí, hecho, ¿no? Y que de la cual él se ha valido, ¿no? Ajá, para por ejemplo, para entrar a campaña, ¿no? sin inscribir la candidatura a tiempo, una constitución que le ha permitido cambiar y poner a dedo una vicepresidenta cuando le dio la gana, ¿no? Porque como les decía, es un gobierno, además de neoliberal, un gobierno heteropatriarcal, sí, antiderechos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que decirlo porque está persiguiendo a las infancias trans. Es algo de lo que no se civiliza demasiado, no, porque pues estamos sobreviviendo y defendiendo lo mínimo, pero es lo que está haciendo este gobierno también. Este gobierno se ha nombrado defensor de las infancias y lo que está haciendo de fondo es que en el Código de la Niñez quieren poner ya una reforma que permite que se criminalice a las infancias trans, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido, el campo popular, estamos construyendo frentes amplios, frentes de lucha común, sí, que ya ha pasado, que ya lo hemos logrado, se logró con el tema del Yasuní, sí, ¿no? Somos organizaciones también sumamente diversas, organizaciones en las que ha habido también denuncias de violencia patriarcal que han que se han gestado desde los movimientos feministas, transfeministas. Se ha exigido que se reconozca el trabajo sexual como trabajo, y estos temas siempre han sido temas pues bisagra en las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Sin embargo, buscando frentes comunes, ya como ya les contaba, sí, ya lo logramos con el tema del Yasuní. Uh-huh. La consulta popular del Yasuní la levantamos como un frente común entre organizaciones sociales, y ahora vamos por el no a la consulta popular que nos está imponiendo este gobierno. Por eso vamos una a nueva consulta popular. Y vamos a seguir eso, ¿no? Difundiendo de el paro que se va a llevar adelante mañana, martes 23, y que en este territorio, frente a las embajadas de Ecuador en Argentina, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 6 de la tarde va a haber un plantón anti-Noboa, pero también contra todas, ¿no?, las medidas de hambre, que como insisto en esto, ¿no?, de pensarlo, de que no solo está pasando en Ecuador, en Argentina, sino que es algo bien sistemático, estructural y planificado, ¿no?, desde las grandes empresas, las multinacionales extractivistas aliadas con el Fondo Monetario Internacional, que se pone en evidencia este plan que quieren llevar adelante, y que desde abajo las organizaciones sociales no vamos a permitir el saqueo extremo, y vamos a seguir esto, ¿no?, armando frentes comunes, denunciando y armando una gran alianza internacionalista, como los transfeminismos sabemos hacer, ¿no? Como hay una canción que se canta desde este lado que dice como América Latina va a ser toda feminista, así que vamos por eso. Sí, hasta que el día que lleguen y que podamos ser todos transfeministas y que podamos levantar un gran frente contra la derecha extrema que nos está golpeando como toda la región, esta idea de buquelismo en todos nuestros países. Uh-huh. Y desechar estas formas, estos gobiernos neoliberales autoritarios heteropatriarcales que nos están gobernando. Sí. Pero también luchar por tener proyectos desde nosotros, ¿no? Como que no a la vez que estamos resistiendo, no olvidarnos que tenemos que construir esas formas nuevas de resistencia y esas formas nuevas de vivir también. Tal cual. Entonces, ahí vamos resistiendo. Te mandamos el día en el que veamos eso, ese futuro distinto para eso, todos y todas y todes. Y te mandamos un abrazo sonoro por ahora, pero mañana seguramente desde acá estemos ahí frente a la embajada que queda en Manuel Quintana 585 acá en la ciudad de Buenos Aires, para acercarnos un poquito más a este gran paro nacional y seguir exigiendo, ¿no?, que se vayan, que dejen, ¿no?, a las comunidades, a los pueblos, que sabemos cómo se construye ese buen vivir, y que es con la derecha y el negacionismo bien, bien lejos de nosotros. Un abrazo enorme a la distancia. Muchas gracias. Abrazos igual desde la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias de Quito. Les enviamos un gran abrazo y un gracias también por eso que están moviendo. Siempre hemos sido naciones, territorios bien solidarios. Y todo lo que está pasando, igual lo que me cuentas frente a la asamblea, nos gustaría difundirlo, lo voy a contar igual con las organizaciones con las que trabajo, y nada, vamos, ahí seguimos. Sin mientras duda. Siempre que un territorio se levante y resiste, se vuelve también un emblema para los otros territorios que estamos resistiendo más de otras maneras, ¿no? Sin duda. Entonces, que se prenda así nuevamente nuestra primavera de resistencia en Latinoamérica. Sí, venceremos. Y abajo Milei, y abajo Noboa. Abrazo enorme, Zeta, muchas gracias. Chau, chau. Y pasaba Zeta difundiendo y contándonos cómo se está gestando este gran paro nacional en Ecuador. En este territorio, mañana las citas a las 6 de la tarde en la Embajada de Ecuador en Argentina, Manuel Quintana, 585, 6 de la tarde, para repudiar todas estas medidas de hambre del presidente Noboa. Hoje não tem festa, hoje não tem hino nacional, hoje não tem bunda para rebolar. Se você tá ouvindo esse comunicado, é porque essa guerra é contra nós. Necropolítica. Correria, tu se